con alguien a la que la apreciamos mucho, queremos mucho, sabemos de mucho de su trabajo allí en la isla Macieres, integrante de Curas de Opción por los Pobres, me refiero al padre Paco Olveira, a quien saludamos. Padre, ¿cómo va? Muy buen día. Roberto Caballero, Caruso, todo el equipo de Caballero de Día lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Roberto, y a todo el equipo, un gran saludo. Un gusto escucharlo, padre. A ver, balance del año, ¿cómo está la situación allí en Maciel? ¿Cómo está la situación con el tema comedores? ¿Cuál es la mirada que tienen en general los curas en opción por los pobres después de un año de modelo macrista? La verdad que no es un balance positivo, ni muchísimo menos. Yo hace un par de días o tres días le escribí una carta abierta a Gabriela Michetti y ahí le puse que subió todo menos la alegría. Ajá. La verdad es que lo que uno ve en nuestros barrios es un combo bastante bastante explosivo, que es la falta de trabajo. La gente se quedó sin laburo, el Estado que se fue retirando con múltiples programas que teníamos, que hacíamos junto con las organizaciones sociales, con nuestra propia fundación, que ayudaban a mejorar la vida de la gente, y después la subida de los precios, especialmente en el tema alimento, hace que nuestra gente que había salido de la pobreza volvió a la pobreza, y que había salido de la indigencia volvió a la indigencia. Uh-huh. Padre, y lo llamó Gabriela Michetti, ¿no? Me llamó Gabriela Michetti, me dijo que quería venir a visitarme a la isla. Yo, no ella personalmente, me llamaron desde vicepresidencia. Yo les dije que no, que en la isla no, que me parecía que eso iba a ser como un acto político, digamos, que iba a ser para la foto, ¿no? Sí. Como darle vuelta, ¿no?, a la cosa. Algo así como, bueno, donde alguien nos dice algo, nosotros somos dialogantes. Y entonces queremos escuchar, y me parece que era para la foto. Yo le dije que en la isla no, pero que si era en el Senado, donde fuera, que sí. Así que hoy nos vamos a juntar a las 3 de la tarde, pero claramente no va a ser para la foto, va a ser para decirle primero que no puede una Navidad con presos políticos, que Milagro Sala tiene que estar libre ya, que no puede una Navidad en Avellaneda con 58 obreros despedidos de la Curtiembre Expósito, que hace casi 3 meses que están debajo de una carpa esperando que los reincorporen, que no pueda haber Navidad en nuestros barrios cuando los kits de cunitas que se entregaban a los niños que no tuvieron la suerte de nacer en una cuna de oro, para que nacieran más o menos un poquito iguales y se murieran un poquito menos por la muerte súbita, están guardados. Y después cosas muy concretas de nuestro barrio, ¿no? Que antes teníamos el ANSES y ya no lo tenemos, que nosotros mismos hacíamos mejoramiento de vivienda con el programa Mejor Vivir, que era una maravilla, que era un trabajo artesanal de mejorar las viviendas del barrio, y hace un año que están discutiendo si lo abren de vuelta, si no lo abren. Bueno, y hay un listado bastante largo. Padre Pablo Caruso, lo saluda. Quería preguntarle, por supuesto, el impacto material es determinante, ¿no es cierto?, en la vida de los sectores populares, pero quiero preguntar concretamente sobre el impacto subjetivo de este año de modelo de Macri, sobre todo la afectación de la autoestima, el reconocimiento de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que quizá no tienen esa posibilidad ahora de reconocerse como productores activos de su propio desarrollo. En ese sentido, ¿cómo observa, por lo menos en la población que trabaja cotidianamente con ustedes? Eso se nota mucho, ¿no? Se nota. A ver, de alguna manera hasta aumenta la violencia, porque es muy difícil para un padre de familia que era el sostén de la casa y que había logrado incluso como una cierta estabilidad, volver a una situación de no tener para parar la olla, ¿no? Y se nota mucho cuando vos cada vez tenés más gente que viene a decirte, padre, necesito trabajo. Uno intenta, ¿no? No simplemente decirle, mira, la verdad que uno tiene muy poca posibilidad de conseguir laburo. Por lo menos sentarte un rato, charlar un rato, y claramente te das cuenta de la angustia que supone. Pues además, yo lo pienso, si yo tuviera hijos y tuviera una casa que mantener, y no tengo cómo hacerlo, realmente es algo angustiante. Padre, a ver, una movida, ¿no?, por el tema de Cunitas, del plan Cunitas. Sí, justamente en el mismo horario yo iba a estar allá, pero después veré de unirme a las 3 de la tarde frente a la Quinta de Olivos. Vamos a ir a decirle a la primera dama, ya que ella es madre y es mujer, uh-huh. A ver si puede hacerle aflojar un poquito el corazón a Mario y sobre todo al ministro de Salud, porque ahora está en manos del ministro de Salud este tema. Yo digo siempre, a ver, a mí me parece que hay algo que es bastante cínico y bastante perverso en este gobierno. Primero te muestra algo como corrupto, ¿sí? Para después sacarte el derecho. Pero si realmente quieren a los pobres, si realmente quieren la inclusión, quieren la justicia, si hubo un programa que estuvo mal hecho porque hubo corrupción, porque hubo sobreprecio, porque, no sé, porque la cunita tenía que ser de mejor material, bueno, mejorá el programa. Mete preso si tenés que meter preso a alguien, pero no lo cierres, claro. O lo cerrás. Uh-huh. Invalidás todo eso que estabas diciendo antes, porque a mí me estás demostrando que en realidad vos estabas buscando cerrar el programa. Hay es la posverdad, no importa lo que sea la realidad, importa lo que le hagamos creer a la gente. Claro. Y bueno, le hicimos creer a la gente esto, que Cunitas era una porquería, cuando en realidad no solamente no era una porquería, sino que disminuía la mortalidad infantil. No era entregar cosas a la gente, que ya de por sí hubiera sido algo válido. Era realmente un programa de educación materno-infantil, y lo cerraron. Padre, la última. ¿Cuál es el significado de la Navidad para los cristianos? Y que sigue naciendo Jesús en el lugar donde no se cuenta, donde no hay lugar para ellos en esta historia. Ahí es donde Jesús nace. Hay una frase, ¿no?, del Evangelio, que es el ángel que le dice a los pastores: les traigo una gran alegría para todo el pueblo. ¿Para el qué es pueblo? ¿Sí? Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Lo encontraré envuelto en pañales en un pesebre. A nosotros los pastores hoy en día lo vemos como algo folclórico, algo lindo. Los pastores eran los tipos de los más despreciados de la época de Jesús. Primero, porque tenían fama de chorros. Sí, decían, no, el lobo se comió la oveja, y eran ellos que se habían robado la oveja. Sí. Ese estaba en el imaginario. Y la otra, que era un oficio impuro, porque la oveja era un animal impuro, así más o menos como la gente de la isla Maciel, ¿sí? Uh-huh. Todos chorros, todos somos vagos, todos somos como la gente de nuestra villa. Bueno, a ellos es a los que Dios les trae la alegría que es para todo el pueblo. Así que yo en estos días pensaba mucho en lo de Jaureche, ¿no? El arte de nuestros enemigos es desmoralizar a los pueblos, sí. Y con la tristeza nada se hace. A pesar de todo, el mensaje de la Navidad es hay una alegría, hay una esperanza, sigamos en la lucha. Padre, gracias como siempre, un abrazo gigante. Un abrazo para ustedes. Hablamos, padre Paco Olveira, el párroco de la capilla Nuestra Señora de Fátima, ahí en la isla Maciel, integrante también de Curas de Opción por los Pobres. En un par de horas va a estar reuniéndose con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, para charlar sobre qué es lo que ha pasado, ¿no?, este año, y sobre todas las cosas. Sí, para decirle todo esto. Para decirle esto que nos dijo a nosotros recién. Así que tuvimos un anticipo prácticamente simultáneo a lo que va a estar contándole a la vicepresidenta. También una movida a las 3 de la tarde ahí frente a la Quinta de Olivos para reivindicar el plan Cunita, para reivindicar el plan Cunita. Y bueno, y al cierre, por supuesto, una mirada sobre la Navidad, una mirada cristiana sobre la Navidad, que como siempre es una fecha para los que creen, para los que no creen, porque tiene ya una dimensión festiva y espiritual que excede solamente a los cristianos. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Llegaron las fiestas y en Coto tenemos ofertas increíbles. Y hasta el sábado tenés 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Y también TV LED 32 pulgadas Top House en 12 cuotas sin interés de 388 pesos. Smartphone Samsung J1 Ace 4G libre en 18 cuotas sin interés de 149 pesos. Y aire acondicionado Fit 5300 watts frío calor Top House en 18 cuotas sin interés de 694 pesos. Felices fiestas, felices ofertas. Coto, yo te conozco. Mecánica los descuentos en www.coto.com.ar. Nuevo Tercitec Tetersuave. Membrana superelástica. Protección UV. Creó tu propio.